Primero pido perdón si peco de atrevimiento, pero canto lo que siento con profunda devoción. Lo hago con el corazón. Estas décimas galanas de cantarle tengo ganas a un famoso personaje y rendirle un homenaje al famoso Pata y Lana. Yo no sé si será un vicio o será algo inhumano, pero ningún ser humano se salva de su servicio. Yo valoro el sacrificio que tiene el Pata de Lana. ¿Cuántas veces de mañana, escondido en el oscuro, un hombre sale al laburo y él entra por la ventana? ¿Y qué pasa, compañero, si el marido se volvió, si el colectivo perdió o si olvidó del dinero? Que me meto en el ropero, no, que ahí te van a encontrar. El otro empieza a gritar, de afuera su mujer llama y el Pata abajo en la cama quietito sin respirar. El Pata y Lana es fatal, tengan cuidado señores, nadie le pide favores y él se los hace igual. Obra de manera tal que usted ya conocerá, ha sido, siempre y será, y voy a gritarlo fuerte, del Pata y Lana y la muerte ninguno se salvará. Por dármelas de gracioso y contarles esto ahora, tengo en contra a las señoras y a un puñado de celosos, pero seguiré orgulloso cantando con mucha gana. Mi saludo se desgrana y le digo, compañero, que hay que sacarse el sombrero si se habla del Pata y Lana.